Bueno, nosotros como ATE pedimos una audiencia al Ministerio de Trabajo de la Nación, que es la autoridad de aplicación, es decir, es la autoridad facultada desde el Estado Nacional para regular las relaciones de trabajo, también dentro del Estado, que tiene facultades de control y fiscalización. Solicitamos en ese ámbito una audiencia a los fines de solucionar y encontrar respuestas a las modalidades precarias de contratación que existen en el municipio de Villa Carlos Paz, que se han profundizado, es decir, con contrataciones que son en un plazo menor de tiempo, con peores condiciones de trabajo, situación que nos alerta y nos preocupa, porque eso va de la mano de otras condiciones que son también precarias, sea en el salario o en las condiciones de trabajo. Eso sumado a distintas irregularidades que son históricas, como falta de pago de adicionales, ausencia de reconocimiento de la licencia sanitaria, planteos que se hacen desde hace mucho tiempo y que sin embargo no hay ninguna respuesta por parte del municipio. El municipio desconoce cualquier autoridad, es decir, desconoce ante la ausencia a esta reunión, sin siquiera plantear ninguna excepción ni ningún fundamento para faltar, desconoce en primer lugar al Ministerio de Trabajo de la Nación, ¿no? O sea, a la autoridad que debe y que tiene el poder de regular y mediar en este tipo de situaciones. Y por último, desde ya que desconoce nuestra representación. La desconoce por este tipo de planteos que se realizan y que son absolutamente legales y legítimos. El desconocimiento implica, bueno, profundizar esa precarización y seguir de forma unilateral regulando estas condiciones de trabajo, que no hacen más que disciplinar las relaciones colectivas de trabajo en el ámbito municipal y con ello las condiciones de contratación. Paradójicamente, en el sector de salud, que es esencial y que ha trabajado tanto en este contexto de emergencia sanitaria. Sin duda, esto implica un desprecio a las condiciones de trabajo del personal municipal de Villa Carlos Paz.